Tema 28. Las oraciones causales, finales y consecutivas. ¿Por qué no viniste ayer a la reunión? Es que tuve que ir al médico para hacerme unos análisis.